que las aves formaremos nuestro nido. El día, el día que tú me quieras, te juro, cariño, y que no habrá borrachera. Y se calmará, y se calmará esta tempestad que está destrozando mi corazón. Y se calmará, y se calmará esta tempestad que está destrozando mi corazón. Pero que baile la chiva, pero que baile el chivito tamborero. El día, el día que tú me quieras. El día, el día que tú me quieras. Pescar.